Hoy es noche de parranda, que me traigan unas damas. Quiero disfrutar un poco porque la vida es muy corta y la vida se acaba. Echarme y un buen relajo con todos mis camaradas. Con un vaso de Don Julio así vamos recordando tiempos cuando no hubo nada. Diosito mi guardaespalda, él siempre anda de las malas. Mis amigos he contado y son dos huevos que yo cargo, eso sí nunca me falla. Siempre, siempre agradecido porque ahora vamos para arriba. Aunque hubo mucha envidia, Diosito a mí me cuida. Aunque ahorita tengo mucho, no se me sube pa' nada. Mantengo siempre la fama, sí señor, vengo de abajo. Siempre mantengo mis pasos. Sus copas los gemelos, mi viejo. Más ni menos. Al trabajo no me rajo, me gustan las cosas caras. Por eso trabajo mucho para darme yo mis lujos, porque aquí nadie da nada. Diosito mi guardaespalda, él siempre anda de las malas. Mis amigos he contado y son dos huevos que yo cargo, eso sí nunca me falla. Siempre, siempre agradecido porque ahora vamos para arriba. Aunque hubo mucha envidia, Diosito a mí me cuida. Ahorita tengo mucho, no se me sube pa' nada. Mantengo siempre la fama, sí señor, vengo de abajo. Siempre mantengo mis pasos. Cuando uno viene de abajo, mi viejo, esos son los que nunca se rajan. Y firmes con la RH.